Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este programa del pensamiento crítico en el Perú, Paranormales de la Noche, a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes a las 10 de la noche. Y hoy tenemos un programa muy interesante, un debate en vivo en unos instantes. Queremos mandar un saludo a todos los que ya se conectan a través de www.cantograndefm.com. Tanto los que nos escuchan aquí en Lima, Perú, como los que nos escuchan en el resto del país. Y también en el extranjero, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, México, Venezuela y de todos los países de habla hispana que nos escuchan. A todos ellos les damos un cordial saludo. Les recordamos que este programa Paranormales de la Noche es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Que busca difundir el pensamiento crítico, al igual con otros programas también interesantes como el programa La Manzana Prohibida, que dirige nuestro querido amigo Víctor García Belaunde. También es un programa interesante y promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Vamos a aprovechar el tiempo y esta noche estamos aquí con Víctor García Belaunde. Estamos esperando también a Iván Antesana y Adrián Núñez. Hola Víctor, ¿cómo estás ahí? Te veo ajetreado y bastante atento ahí a las circunstancias. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, acá muy incentivado por el debate, ¿no? Vamos a conversar eso más adelante, pero para aprovechar el tiempo, vamos, para no perder la costumbre sana, con nuestra noticia idiota que siempre nos reclaman. Y bueno, y como es estamos en época mundialista, pues no podía ser de otra forma, la noticia viene acorde con las fechas. Vamos a escuchar la noticia idiota de la semana. Los animales también viven la fiesta mundialista alrededor de todo el mundo. Diferentes especies intentan pronosticar el resultado de los partidos de Brasil 2014. Y estos animales que intentan suceder al reconocido pulpo Paul causan gran sensación en esta Copa Mundial de Fútbol. La Copa Mundo 2014 puso al planeta en una cancha de fútbol en la que incluso peces como estos forman su mejor escuadra en un acuario de Tokio. Y es que el reino animal también es protagonista. Diferentes especies intentan predecir los resultados de los partidos de Brasil 2014 y cada cual parece apuntarle a su propio equipo. La tortuga cabezona de Brasil acertó, por ejemplo, con la derrota de Croacia frente a la verde amarela. Más animales quieren seguirle sus pasos. Este pulpo japonés apostó por la victoria de su selección en el partido que jugará esta noche frente a Costa de Marfil. Otro pulpo, pero colombiano, pronosticó el triunfo de los cafeteros ante Grecia. Por primera vez, el pulpo entró en Colombia y llevamos casi 3 minutos y él no ha querido salir de Colombia. Estamos seguros que esto vamos a ganar ampliamente este partido. Y es que al pulpo Paul, que predijo con exactitud los resultados de Alemania 2006, le aparecen aprendices por doquier, incluso en su propio país. Regina puso sus tentáculos en la selección alemana, que debutará este lunes ante su similar de Portugal. En Suiza, Madame Shiva, un conejillo de Indias, le apostó al seleccionado helvético, que celebrará este domingo su primer encuentro en el Mundial contra Ecuador. El método fue bastante curioso. Defecó del lado de la cancha de Suiza. Bien, ahí escuchamos la noticia idiota de la semana, que en realidad viene de varias partes del mundo, ya que estamos con esta fiebre mundialista, futbolística en el mundo. Y bueno, esto creo que se resume un poco con el tema de las predicciones, igual que a la semana anterior tuvimos el tema del que podía predecir sismos, ahora tenemos animales, ¿no?, que reemplazan o tratan de reemplazar al famosísimo Pulpo Paul, ¿no?, que acertaba los resultados de los partidos de fútbol. Acá me pregunta a Johnny, bueno, que me saluda también en los controles, me pregunta, pero ¿cómo puede coincidir con los resultados, Víctor? ¿Qué explicación podríamos tener sobre estos animales que predicen, ¿no?, que predicen los resultados de los partidos de fútbol? Bueno, puede ser que los animales capten a unas cosas que las personas no. Se habla de, digamos, de sexto sentidos, ¿no?, que pueden tener. Uh-huh. Hay perros que predicen terremotos, ¿no? Uh-huh. Gatos que ven fantasmas, ¿no? Eso se... Hay varios recuentos de ese tipo. Claro. Bueno, lo que yo le comentaba que viene es que lo que pasa es que generalmente no nos enteramos de los desaciertos, ¿no? Solamente nos enteramos de los aciertos y eso puede reforzar también la idea de esta de las predicciones de carácter deportiva, ¿no? Bueno, vamos a seguir comentando esto de repente más adelante, pero bueno, vamos ya rápidamente para aprovechar el tiempo con nuestro tema de fondo y por eso escuchamos una breve introducción sobre el tema. Comer es una delicia, pero no siempre hemos comido lo mismo. Como primates, nos originamos en bosques tropicales húmedos, es decir, nuestro ambiente original era un medio forestal cálido, donde vivimos una parte importante de nuestra evolución. Las especies primates comían casi todo lo que encontraban en su entorno, pero con la aparición de los homínidos y el uso de herramientas, nuestra alimentación volvió a cambiar dramáticamente para siempre. En la actualidad hay un debate en torno sobre cuál forma de alimentación es la más saludable. Incluso algunos hablan de que muchas de las enfermedades que sufrimos actualmente se deben precisamente al consumo de carnes. Otros señalan que prescindir de ella es absurdo. Entonces surgen las preguntas, ¿cuál es el camino? Hoy en Paranormales de la Noche, ¿es mejor ser vegano, vegetariano u omnívoro? Bien, escuchamos el tema introductorio sobre el debate que esta noche vamos a tener. Es un tema que ha generado bastantes reacciones, que ya lo hemos tocado anteriormente en el programa. Y bueno, para poder seguir ahondando en el tema, tenemos aquí a dos ilustres invitados que ya hemos tenido antes en el programa también, y para lo cual voy a dejar en la moderación a Víctor García Belaunde, quien va a hacer la presentación oficial de nuestros participantes. Víctor, te doy el pase para que puedas tú presentar a nuestros invitados. Qué bien, nada, estamos acá reunidos en un tema polémico. No siempre las personas... creo que están interesadas en saber qué comer, ¿no? Qué es sano y qué no lo es. Y si es que la ciencia puede iluminar ese aspecto y de verdad definirlo una vez, porque hay muchas dietas allá afuera y todas se venden como sanas y tal vez no todas lo sean, ¿no? Bueno, tenemos a Edras Sepúlveda, que es vegano desde hace 8 años y viviendo hace 3 años en un régimen frugífero. Es decir, una alimentación basada en alimentos crudos de origen vegetal con predominancia de frutas. Es reconocido activista por los derechos animales y la autogestión de salud, llevando hoy en día el proyecto higienismofrugal.com, que es una plataforma de difusión y asesoría en salud y alimentación natural sin uso de medicamentos. Y él va a debatir con Jorge Ventín, que es graduado en Biología y Ecología en la Universidad Nacional Agraria, especialista en gestión de calidad y auditoría ambiental. Es magíster en la Universidad de Yale, cuenta con diversas especialidades en gestión de calidad y auditoría ambiental, gestión y evaluación de proyectos y contabilidad y finanzas en ESAN. Ha sido docente y analista en Yale University y se ha desempeñado como consultor en gestión ambiental corporativa, analista en responsabilidad social corporativa en el Perú. Además, es miembro de Paleo Perú, un grupo de profesionales que busca compartir los beneficios de aplicar conceptos de biología evolutiva a nuestro estilo de vida. El debate se va a dar de la siguiente manera. Vamos a contar con unos 7 minutos, cada uno va a tener 7 minutos para exponer los argumentos centrales de cada una de sus dietas. Va a haber una segunda parte de réplica de 5 minutos, donde básicamente cada uno va a exponer, decir por qué cree que la dieta que opuesta no es sana. Una tercera etapa de 5 minutos cada una, y ahí al final, los últimos minutos, va a haber una especie de, ¿no?, de ping-pong, de idas y vueltas, y para ver si es que podemos convencer a los radioescuchas. ¿Quién quiere comenzar? ¿Tiene una preferencia? ¿No? ¿Edras, quisieras comenzar tú? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con Edras, que es higienista frugal. No sé, vamos a poner unos 7 minutos. ¿De qué se trata el higienismo frugal? Bueno, el higienismo frugal parte de la tradición higienista, que la tradición higienista parte hace unos 200 años, con la idea de mejorar toda esta tradición que traía la medicina natural, el movimiento vegetariano, que en la práctica derivaba en prácticamente las mismas enfermedades de la gran mayoría de las personas. Entonces, de ese interés de ver cuál era la causal de, a pesar de llevar una dieta exenta de carne o que popularmente se consideraba saludable, los practicantes estaban teniendo cáncer igualmente, estaban teniendo enfermedades degenerativas. Entonces, en ese sentido, el higienismo trata de enfocarse principalmente en todos los factores de modo de vida que influenciarían la salud, más que especializarse en combatir la sintomatología de las enfermedades. Más que ser una medicina curandera, busca ser un estilo de vida enfocado en cada uno de los detalles, desde la calidad de los alimentos, la combinación de estos, si es que utilizamos algunos alimentos en estado crudo, si es que son más beneficiosos cocidos, dependiendo de la línea de higienismo. Y se mantiene como una línea vegana por el hecho de que comprende de que la ética dentro del funcionamiento de nosotros como seres sociales es importante y también beneficia y tiene influencia dentro de lo que sería la salud de una persona. Entonces, principalmente la dieta en un sentido nutricional está basada en una ingesta mayoritaria de fruta. La gran mayoría de las calorías vienen de fruta. En promedio un 80% de las calorías son venidas de fruta, y el otro porcentaje se divide entre vegetales y un porcentaje mínimo de semillas. Se le conoce con diferentes tipos de nombres, se ha conocido como higiene vital, se ha conocido también como la dieta 80-10-10, y actualmente ya desde un plano más oficial ya salió desde el higienismo, es concordante con las dietas que se consideran high carb vegan, Whole Food Plant-Based Diet también, y principalmente casi todas estas dietas que están surgiendo en Estados Unidos basada en un consumo alto de carbohidratos y un limitante de grasa y de proteína. Tienes todavía 5 minutos. ¿Qué le hace, digamos, particularmente sana esta dieta en comparación de las otras del mercado? Ya, a nivel nutricional es el tema del paquete que presentan las frutas como alimento. En el sentido de que la gran mayoría de las frutas contienen un mínimo un 70 o un 80% de agua. No son solo fructosa, contienen fibra, contienen semillas, dependiendo del tipo de fruta. Y esto a la par nos permite conseguir una buena fuente de nutrientes cuando se consumen suficientes calorías. Pues, no podemos comparar, por ejemplo, un kilo de sandía versus un kilo de arroz por el hecho de la concentración de agua. Pero cuando nosotros consumimos suficientes calorías, tenemos el paquete completo de nutrientes, que son macronutrientes, micronutrientes, los mismos fitoquímicos, y el agua de buena calidad. Entonces, en este sentido, las digestiones se facilitan por el hecho que contiene un buen porcentaje de agua. Nosotros priorizamos tratar de no mezclar prácticamente ningún alimento que tenga características digestivas distintas. Por ejemplo, las mismas frutas que requieren de una buena salivación, de tialina, de ácido digestivo específico. Nosotros tratamos de no combinarla con nada para que no se produzca ni fermentación, ni con esto se vaya afectando el hígado. Tratamos de limitar las grasas para que el transporte del azúcar hacia las células también sea expedito, que no quede el azúcar moviéndose en sangre. E intentamos al mismo tiempo incorporar los demás hábitos, que serían horarios correctos de sueño, y estimular el cuerpo. ¿Por qué? Porque en general la gran mayoría de las problemáticas que surgen no tienen mayor relación con caloría o con macronutrientes en específico, sino más que nada con desórdenes metabólicos y con todo lo que conlleva en realidad el modo de vida moderno, pues, pereza, malos hábitos, consumo de alimentos intoxicantes, etcétera, etcétera. Entonces principalmente lo que buscamos es eso, tratar de organizar un modo de vida que permita energía limpia, alimentos de buena calidad, no alergénicos, con la menor cantidad de tóxicos posible. ¿Y cuánto más o menos se recomienda en frutas, digamos? ¿Cuánto de tu dieta es solamente frutas? A ver, en promedio siempre se recomienda unas 500 calorías de más de lo normalmente recomendable, por el hecho de que las frutas tienen características bastante especiales. Entonces, en este sentido, yo, una persona de 1,65 m, pesando 65 kilos, en promedio consumo entre unas 2.500 a 3.000 calorías, y si es que estoy en periodo de entrenamiento estaré consumiendo unas 3.500 calorías en promedio. Eso equivaldría, dependiendo de la fruta, a unos 3 kilos de fruta diaria. ¿Y importa el tipo de fruta? Porque hay frutas que, digamos, son más dulces que otras. La densidad calórica, por ejemplo, de las bananas, mucho más alta que la densidad calórica que tiene las manzanas. Entonces, depende en realidad del tipo de fruta que se esté consumiendo al día. En general, un frugívoro debería tener cierto conocimiento respecto a la densidad calórica, la cantidad de aminoácidos, etcétera, etcétera, tanto de frutas y vegetales, para poder hacer un paquete completo a nivel nutricional. ¿Y cualquier persona podría adoptar esta dieta y esperar resultados? O sea, ¿no importa que tenga tal vez una condición previa? Obviamente, por ejemplo, si es que una persona tiene, diabetes tipo 1, tiene serios problemas de salud, no correspondería que esa persona ingrese de lleno a una dieta tan alta en carbohidratos. Pero en general, con una correcta introducción, haciendo un cambio de modo de vida, porque al fin y al cabo tenemos que entender de que también la salud afecta al proceso de cambio de dieta. Pues hay personas que no reaccionan de la misma forma, algunos se debilitan, tienen síntomas desagradables. Entonces, si se hiciera un ingreso correcto, gradual, a este tipo de dieta, para que se vaya adaptando la persona a este tipo de ingesta de alimentos, no habría problema. Yo he visto resultados tanto en personas con diabetes tipo 2, he visto resultados en personas con bajo peso para subir peso y regularlo, como personas con alto peso y bajarlo para poder regularlo también. ¿Cuál es el cambio más notorio, digamos, que las personas experimentan con este cambio de dieta? Yo creo que en general el ahorro de energía, en el sentido de que, como las digestiones son tan fáciles de la fruta en general se digiere muy rápidamente, se quita esa clásica problemática de comer y tener sueño. Cambia el tema de expulsión de toxinas por medio de la piel, olor corporal, va cambiando también la calidad de tu piel notoriamente, eso es también producto del mismo hecho de las frutas y de los vegetales, y la inflamación o la retención de líquidos se acaba en general muy rápidamente por la cantidad de agua y de minerales que contienen tanto frutas, vegetales y semillas. Muy bien, nos pide una pausa. Ese fue Edras Sepúlveda, higienista frugal. Y después de la pausa entramos con la dieta paleolítica con Jorge Ventín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en pleno debate sobre qué dieta es la más sana. ¿Es sano adoptar una dieta vegana o es absolutamente necesario comer carnes, tal vez? Ahora estamos hablando con Jorge Ventín, que nos va a explicar los fundamentos de la dieta paleolítica o dieta evolutiva. Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Básicamente, la premisa que se maneja en ese tipo de enfoque nutricional es usar ciencia dura para tratar de minimizar riesgo de sufrir enfermedades, ¿no? A mí no me gusta decirle dieta paleo, como hay mucha gente que ha tenido muchas, digamos, mejoras. Ya desde hace un tiempo la dieta se ha vuelto un poquito más popular y un montón de gente entra ahora a hablar de la dieta paleo. Y se dicen muchas tonterías, digamos, diciendo que es parte de este movimiento, ¿no? En realidad, la dieta paleo, entre comillas, ¿no? Surge a raíz de que muchos científicos y médicos se preguntan cosas como, por ejemplo, ¿por qué es tan fácil para un biólogo determinar qué debe comer una cebra o qué debe comer un lobo, qué sé yo. ¿Y por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado determinar qué cosa debe consumir un ser humano, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? La nutrición debería ser una especialidad médica. ¿Ya? El cuerpo es como una máquina. Este cuerpo funciona de ciertas maneras. El funcionamiento está... todavía no se sabe muy bien qué cosas pasan en algunos procesos, pero en gran parte está descrito por ciencia. Y entonces, para tú poder hablar de nutrición, tienes que responder dos preguntas, básicamente. Uno, ¿qué pasa con la comida cuando te la comes? Y dos, ¿cómo reacciona tu cuerpo con cada tipo de comida que consumes, ¿no? Entonces, para hablar de nutrición es fundamental saber mucha ciencia. La razón por la cual uno ve en los medios tanto debate sobre los temas nutricionales, que la palta es buena, que la palta es mala, que el huevo es bueno, que el huevo es malo, etcétera, tanto debate entre comillas, es porque este campo nunca debió salir de la especialidad médica, nunca debió salir del ámbito científico. Entonces, ¿qué pasa? A raíz del espantoso desastre de la nutrición tradicional en Estados Unidos, que es de donde salen la mayoría de los lineamientos nutricionales, y el país que tiene la población más enferma del mundo, médicos y científicos entran a reclamar el campo, ¿no? Empiezan a inyectarle ciencia dura, que ya era hora, y empiezan a desubjetivizar el tema nutricional en seres humanos. Entonces, básicamente, lo que empiezan a hacer esos profesionales con más base en ciencia es tratar de identificar cuál es el combustible óptimo para maximizar salud. ¿Okay? Esta respuesta no es muy fácil de esta pregunta no es fácil de responder. ¿Por qué? Porque el enfoque evolutivo normalmente no es muy completo, ¿ya? Nosotros no podemos saber exactamente qué cosa ha comido el hombre. El hombre ha evolucionado en un montón de diferentes ambientes, en el Ártico, la sabana, los bosques, etcétera. Pero lo que sí podemos saber es qué cosa nunca hemos comido, ¿no? Y eso se hace muy evidente después de la época en la cual el ser humano descubre la agricultura. El género Homo tiene, el Homo sapiens tiene más o menos 200.000 años de antigüedad. Podríamos, estirando un poquito la cifra, decir que la agricultura es inventada por el hombre hace más o menos 10.000 años y el hombre incorpora alimentos que nunca ha consumido a raíz del descubrimiento de la invención de la agricultura y después con la incorporación de alimentos industriales, ¿no? Entonces, la premisa básica de la nutrición evolutiva, como me gusta decirle a mí, es minimización de riesgo al evitar consumir alimentos nuevos, entre comillas, ¿no? Mientras no se sepa exactamente cómo funciona el cuerpo, lo que tiene sentido es eliminar alimentos nuevos para, digamos, minimizar riesgo de un mal funcionamiento del cuerpo. Pero la fruta no era natural en la época paleolítica, el hombre no comía también frutas. O sea, el enfoque nutricional, creo yo, más riguroso en términos científicos y más serio, es uno en el cual busca que el ser humano consuma la mayor cantidad de alimentos nutricionalmente densos, ¿no? Está clarísimo, el ser humano es omnívoro por donde lo veas, no es ni carnívoro, ni vegetariano, ni vegano, y el ser humano ha consumido siempre todo lo que ha tenido a su disposición, ¿no? Uh-huh. Es más, una de las teorías más aceptadas para, sustentar por qué el ser humano tiene el cerebro más grande en términos de consumo de energía, ¿no?, es justamente que el hombre aprendió a cocinar. El antropólogo Rangram tiene un tesis bastante interesante. El ser humano descubre el fuego, domestica el fuego, empieza a cocinar por otros animales que son los más nutricionalmente densos que existen y otros animales, y eso le permite obtener mucho más calorías por unidad de peso consumido, y eso hace que el hombre se pueda dar el lujo de tener un cerebro tan energéticamente caro, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ser humano ha consumido siempre todo lo que ha encontrado, mientras podía, se iba hacia los alimentos más nutricionalmente densos. Esto es siempre el caso de animales. Cuando escaseaban animales, gravitaba más hacia alimentos más nutricionalmente pobres, ¿no? Uh-huh. Es por eso que el ser humano es muy flexible, pero si la idea es maximizar salud, lo que uno debe buscar es maximizar la ingesta de alimentos con alta densidad nutricional y minimizar alimentos que estén potencialmente cargados de toxinas. Uh-huh. Y no es la carne una fuente de toxinas, se dice que la carne tiene muchas toxinas. En absoluto, o sea, el género Homo ha consumido carne durante toda su historia. El ser humano ve como la carne, o sea, los productos animales son extremadamente nutritivos. Es más, la razón de causa de la muerte de muchos veganos es justamente por no consumir nutrientes esenciales, sobre todo durante la infancia temprana o el periodo de gestación. Ningún médico serio en el planeta te va a decir que está bien que una madre gestante sea vegana, ¿no? Eso es este... Sí, vamos a pasar a las críticas después. Muy bien, fueron 7 minutos. No sé si quieren bajar a 4 de réplica mejor para que sea un poco más ligero. Si tienes algunas críticas a la dieta evolutiva, no sé qué te parece ese tema, Edras. Bueno, aprovechando lo que mencionaba Jorge, yo conozco tercera generación de vegano, uh-huh. Es decir, hoy en día. Me relaciono comúnmente con muchos que ya tienen segunda generación, gente que está gestando con dieta vegana. Y en ese sentido yo creo que habría que hacer quizá una aclaración. Si nosotros somos omnívoros, de hecho, y como buenos omnívoros, la dieta vegana también es omnívora. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ser omnívoro nos permite la capacidad de consumir nutrientes, conseguir nutrientes tanto del reino vegetal como del reino animal. Entonces, en este sentido... cuando se dice que un vegano no es omnívoro, al fin y al cabo se está negando el mismo hecho de que nosotros, gracias a ser omnívoros, podemos llevar una dieta vegana. Eso uh-huh. ocurre en general con cualquier tipo de animal que se le quiera generar alguna dieta especial. Si es que nosotros lo intentamos con un animal estrictamente carnívoro y queremos generarle una dieta especial basada en plantas, le vamos a generar muchísimo daño. Eso no ocurre en general con los animales omnívoros. Tienen uh-huh. la capacidad de poder adaptarse porque nosotros nos alimentamos principalmente de nutrientes. Más allá que hayan nutrientes contenidos en alimentos de mejor o peor calidad. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento de que la dieta vegana es válida para todas las etapas de la vida, hoy en día lo reconocen más de 10 instituciones científicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que se presta polémica. ¿Por qué? Porque en cualquier tipo de dieta, una persona mal informada, irresponsable, o que está basada en creencias falsas, como el mismo hecho de que la B12 se puede conseguir de la espirulina y así cantidad de mitos que se han manejado dentro del vegetarianismo clásico, es probable que pueda haber alguna persona o uh-huh. que existan casos que yo también conozco por medio de los medios de estudio, de muertos de niños o, como ocurrió hace poco, unos veganos que quisieron alimentar a sus gatos de plantas crudas. Uh-huh. Es decir, eso es producto de idiotez, y la idiotez en realidad es algo que creo que no se quita o no se produce por uh-huh. el hecho de ser vegano o no ser vegano. Uh-huh. Entonces, lo que planteas es que el hombre, al ser omnívoro, puede priorizar únicamente los vegetales y dejar... Uh-huh. Y, de hecho, en el mundo paleolítico, tales hubieron comunidades que vivían básicamente de carbohidratos. Sí, principalmente la crítica, por ejemplo, que se le hace al estudio de China es el hecho de la omisión de los grupos que tenían una dieta alta en proteína uh-huh. y alta en grasa. Pero eso no quitaba el hecho de que los grupos que estudió Campbell, que eran grupos altos en carbohidratos, también eran saludables y longevos. Hay bastantes críticas que yo también comparto respecto a lo que hizo de omitir información. Entiendo que es parte de lo que se hace en los negocios muchas veces, poca seriedad intelectual. Pero la misma práctica, la misma tradición vegana, que no es nueva, en realidad es bastante, uh-huh. bastante vieja como práctica, ha podido mostrar de que muchas de las cosas que se creían prácticamente imposibles, como el mismo hecho de los ácidos grasos, que nosotros que se ha estudiado en veganos, que tienen la capacidad de autoproducirlo, uh-huh. la vitamina K, el mismo hecho de la vitamina A, uh-huh. es decir, todo ese tipo de hechos, a lo largo del tiempo han podido demostrarse de que dentro de una dieta vegana son totalmente cubribles uh-huh. y que si la dieta está bien planificada, como debería ser cualquier dieta, uh-huh. la dieta es totalmente viable gracias a que somos omnívoros. ¿Y cuáles son los principales problemas en un minuto de la dieta evolutiva, de comer carne específicamente, digamos? A ver, a nivel nutricional yo comparto el hecho de que nosotros no hemos consumido la gran mayoría de las porquerías que se están consumiendo hoy en día. Uh-huh. Obviamente se asume que también hemos consumido carne. La problemática que yo creo más grande respecto a la dieta evolutiva hoy en día es el hecho de que el tipo de carne que se dispone, el tipo de animales que se están disponiendo, uh-huh. efectivamente sí están muy contaminados. Es decir, en Chile, por ejemplo, los peces que se exportan a Europa fueron encontrados con un 600% más de lo que permitía la norma de antibióticos. Y eso se mantuvo por varios años, se comercializó de esa forma, y si no hubiera sido por un estudio independiente no se dan cuenta de ese tipo de problemática. Uh-huh. Sin mencionar el hecho que muchos de esos animales están siendo alimentados con proteínas de origen animal, es decir, bovinos, porcinos, aves, que están siendo alimentados con harina de pescado, harina de gallina, uh-huh, muertas, cacas de los mismos animales. Y el otro hecho de que a nivel ecológico no es sostenible. Y justamente nosotros hemos ido cambiando la dieta a lo largo del tiempo porque las condiciones ecológicas han ido cambiando. Uh-huh. Entonces, hoy en día, yo no podría negar el hecho de que gracias a la medicina evolutiva hemos podido ir quitando varios mitos que no tenían fundamento, pero no veo viable un modo de vida que fomente el consumo de carne, siendo tan importante el hecho de disminuirlo. Uh-huh. Disminuirlo, y desde un punto de vista personal, hacer mención al hecho de que los argumentos científicos respecto a la conciencia animal también nos exigen un cierto grado de responsabilidad, porque el conocimiento genera, uh-huh, responsabilidad en ese sentido. Sí, uh-huh, saben, también, pasa que quería centrar el debate en la parte científica. Sería interesante poder, sí, tal vez centrarnos en la parte ética, uh-huh, en otra ocasión. Jorge, ¿cuáles piensas que son los problemas principales de la dieta vegana, específicamente frugífora? Bueno, a ver, tengo que volver a empezar. Lo que voy a hacer es un poco mencionar lo que Ezra me dijo acerca de los fundamentos de la dieta, ¿no? Primero, lo que yo, según lo que escucho, es un enfoque nutricional que, en mi opinión, no está basado en ciencia. Me parece que es fundamental la razón por la cual hay tantas se dicen tantas tonterías en torno al campo de nutrición, es porque no hay ciencia, ¿no? Entonces, yo me voy a basar un poco más en ciencia. Básicamente, lo que estoy escuchando aquí es cosas como, por ejemplo, ¿no?, higiene. O sea, el higienismo se basa en la noción de que comer algunas cosas es poco higiénico, ¿no? Yo concuerdo con Esdras cuando dice que muchas personas comen carne de alimentos enfermos. Eso no es un postulado de la nutrición evolutiva. La nutrición evolutiva hace mucho énfasis en que uno debe consumir animales sanos, animales que han comido su dieta natural, porque eso afecta mucho la calidad de las grasas que tiene el animal, ¿no? Otra cosa, ¿qué más? Que el agua no, que el agua facilita la digestión de las cosas. No, cuando uno toma demasiada agua, uno diluye, por ejemplo, el ácido gástrico del estómago. Las enzimas necesitan cierto pH para poder funcionar, y un consumo fuera de lo normal de agua no ayuda a la digestión. La digestión se hace por enzimas, ¿no? Uh-huh. Las enzimas funcionan con cierto pH, con cierta temperatura, etcétera. Luego, los ácidos digestivos, a los cuales menciona Ezra, son en gran parte necesarios para la digestión de carne. O sea, el ser humano ha evolucionado para consumir carne, y eso lo refleja claramente el hecho que tenemos un estómago con un pH bastante ácido, ¿no? Las enzimas digestivas de la carne, las proteasas, necesitan un pH ácido para poder funcionar. Luego, la azúcar no se mueve en la sangre, ¿no? O sea, la azúcar no entra en la sangre. La azúcar, como nosotros la conocemos, es un disacárido que tiene una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. Ambas siguen rutas metabólicas distintas, más complejas. Entonces, eso de que la azúcar se mueve en la sangre no lo entiendo muy bien, ¿no? Otra cosa, la fermentación es buena. La fermentación de muchos alimentos en el intestino son fuentes de un montón de micronutrientes que ahora se sabe. Hay un montón de estudios muy interesantes acerca del ecosistema del intestino, y ahora sabemos que las bacterias no son comensales, sino son simbiontes, ¿no? O sea, tener una buena flora intestinal es fundamental para tener una buena salud, y la fermentación de unas sustancias en la flora intestinal nos da micronutrientes necesarios, ¿no? Uh-huh. La fructosa es un problema también. O sea, la fructosa sí, en realidad, si uno consume frutas enteras, es bastante manejable, pero hay gente que es intolerante a la fructosa, ¿no? Entonces, A mí no me queda claro cómo, si la idea es maximizar salud, uno debe comer cosas que a unas personas le genera daño, ¿no? ¿Por qué es tan mala la fructosa? La fructosa, si es que se consume en cantidades demasiado altas, puede afectar a un hormona que se llama leptina, ¿no? La hormona leptina se especula que tiene un impacto sobre tasa metabólica, hambre y saciedad. Entonces, el consumo exagerado de fructosa es uno de los principales sospechosos sobre la epidemia de obesidad de Estados Unidos, ¿no? Y también te da hambre si inhibes la leptina, ¿no? Cuando tú interfieres con el funcionamiento de la leptina, te da hambre crónico y poca saciedad. Eso explica la obesidad mórbida americana en parte, ¿no? Entonces, además, yo no entiendo cómo se puede hablar de una dieta en base a básicamente azúcar como una manera de maximizar salud, si en teoría no se le puede dar a gente que tiene que mejorar salud. Por ejemplo, un diabético tipo 2 o tipo 1, si le das pues mango papaya todos los días, probablemente lo mates, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo el estilo de vida que propone Esdras puede hacer que la gente enferma recupere la salud. ¿Qué más? Ahorro de energía. La mejor manera de ahorrar energía en digestión es básicamente cocinando la comida, ¿no? Entonces, cuando uno cocina la comida, puede sacar más calorías por unidad de peso, y el sueño, por gracia, se da por altos y bajos de insulina, no por digestión. Nos piden una pausa. Ya regresamos. Aquí estamos en un debate bastante interesante entre Jorge y Edra sobre qué debemos comer. ¿Debemos evitar las carnes? ¿Debemos centrarnos en las frutas? ¿Qué es sano? En el chat está la gente muy activa, está reclamando participación. Hay una pregunta sobre el ácido úrico. ¿Qué pasa con el ácido úrico? Si consumimos muchas carnes, generamos más ácido úrico. Y también hay otra pregunta que quisiera que también aborden en su siguiente participación, que es qué pasa con la dieta de los carnívoros, que según un participante, los veganos van menos al hospital, se enferman menos, gozan de una buena salud, al contrario de los que comen carne. Seguimos con Edras, unos 3 minutos para acabar la ronda y pasamos al ping-pong. Edras, bueno. A ver, cuéntanos. ¿Estás de acuerdo con las cosas que dice? ¿Quieres replicar unas afirmaciones que dijo? Sí, voy a aprovechar de replicar un par de afirmaciones. Decía de que el agua no ayuda a la digestión. Eso yo lo tengo claro. En general nosotros no consumimos agua junto con los alimentos. A lo que me refería de que la composición de la fruta, al ser harta en agua, y al ser un paquete completo de alimentos, agua, enzimas, nutrientes, fibra, etcétera, facilita la digestión, a diferencia de si nosotros, por ejemplo, mezcláramos las frutas con elementos que generan fermentación alcohólica, que pueden afectar al hígado, generando al fin y al cabo un hígado graso en una persona que no es alcohólica. La fermentación es buena, también estoy de acuerdo. Por eso es que nosotros tratamos de consumir una cantidad bastante alta de vegetales crudos, que funcionarían como prebióticos y algunos como probióticos. La fructosa en algunas personas genera daño. Sí, eso se asume claramente cuando nosotros nos encontramos con personas que tienen algún tipo de desequilibrio orgánico o algún tipo de enfermedad. Por eso es que se intenta hacer siempre una dieta de transición para poder solucionar este tipo de problemáticas. En el sentido de que a un diabético sí o sí, cuando se le dé una cantidad de fruta y se restrinja su cantidad de grasa, y a la par, obviamente, esa persona tenga un modo de vida saludable, la práctica por lo menos higienista y todo lo que ha podido descubrir toda esta tendencia de high carb vegan, es de que sí, se puede mejorar y revertir por lo menos la diabetes tipo 2 con un consumo alto de carbohidratos. Eso está en la práctica, hay suficientes estudios que demuestran a nivel práctico que eso ocurre. Lo otro, respecto a la viabilidad de la dieta, es decir, cuando a nosotros como veganos se nos critica el hecho de que es complejo llegar a tener una dieta completamente balanceada, yo creo que eso se iguala en el sentido de las dificultades que podría tener alguien con una dieta paleo. Es decir, carne de pastoreo no es un hecho que todos puedan disfrutar ni tener. En este sentido, fruta también, con el mismo tipo de dieta que tengo yo, no toda persona podría tener. Entonces, por eso mismo, el enfoque es plant-based diet. Una persona, por ejemplo, que vive donde yo vivía en el sur de Chile, donde no existe la variedad de fruta que nosotros tenemos acá, obviamente no tiene la posibilidad de llevar una dieta tan variada como la que tengo yo. Es más, yo me cambié de país directamente por eso, porque Perú tiene una biodiversidad muchísimo más grande en planta. Bueno, si el sueño se da por altas y bajas de insulina, eso también en cierto grado probaría mi punto. Si es que yo consumo una dieta tan alta en azúcares y no tengo problemática respecto a la insulina, que si todos los exámenes que yo me realizo demuestran un porcentaje de grasa corporal óptimo, a pesar de que mi dieta es baja en grasa, demuestran... bueno, todos mis resultados dan completamente positivos. No hay ningún tipo de anomalía en ese sentido. Y más que nada eso, en realidad. Ver de que al fin y al cabo la dieta, es decir, el higienismo como tendencia, obviamente viene de algo que no es completamente basado en ciencias duras. Todas las líneas de plant-based diet, sí. Es decir, plant-based diet es una inclinación de ciencia nutricional que se investiga, que tiene no solo el estudio de China como referente, es decir, hay institutos que trabajan el cáncer en base a dietas basadas en plantas, hay institutos que trabajan hasta enfermedades mentales, enfermedades degenerativas, entonces en ese sentido hay que hacer una diferenciación, es decir, la base dura a nivel nutricional no procede de los higienistas, es decir, por mucho de que este movimiento como estilo de vida haya surgido hace 200 años, yo no voy a considerar un argumento válido, algo que se haya escrito con 200 años de antigüedad. Claro. Tiene que irse actualizando en ese sentido. Excelente. Jorge, creo que la pregunta esa del ácido úrico, ¿es cierto que la carne produce ácido úrico, tiene alguna toxina? Y tienes unos 3 minutos para contestar las afirmaciones de Esdras. Bueno, irónicamente, lo que se sabe ahora que interfiere con el metabolismo de las proteínas y genera gota es justamente el consumo de fructosa, ¿no? Acoplado con inflamación, muchas personas que van donde un nutricionista tradicional y le dicen sufro de gota, lo que hace el nutricionista es le corta el vino tinto, le corta la carne, pero está curando un síntoma, no está curando el problema raíz es inhibición competitiva de fructosa e interferencia con el mecanismo que tiene el cuerpo para lidiar con el ácido úrico de manera normal. Entonces el problema no es la carne, ¿no? el problema es inflamación y consumo de fructosa. ¿Le recomendarías a alguien que tiene el problema de gota que coma carne? Una persona que tiene gota, que corta alimentos inflamatorios como cereales y corta fructosa, entiendo, en la gran mayoría de los casos, al menos en mi experiencia, todas las personas que lo han hecho pueden volver a comer carne roja y bien, no tiene ningún problema. Ya. Y sobre la afirmación de que los hospitales están llenos pues de gente que come carne y los veganos normalmente no se enferman. Bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Lo que dicen, mucha gente le llama carne a una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Como decía Ezra, al final es muy importante enfocarse en la calidad de los animales que uno consume. Uh-huh. La nutrición evolutiva busca consumir animales sanos, entonces por ese lado hay que hablar de diferentes tipos de carne, ¿no? Por otro lado, es muy común ver a chicas veganas bonitas de 20 años, pero cuando tienen 40 la cosa se empieza a complicar. Uh-huh. Sobre todo si han dado a luz, Ezra menciona terceras generaciones de veganos. Hay muchos casos en los cuales veganos tradicionales consumen proteínas por insectos sin darse cuenta también. Uh-huh. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Y Ezra mismo dice que el higienismo no está basado en ciencia. Eso es evidente porque hay un montón de conceptos que se menciona que no están basados en ciencia. El estudio que se tiende a citar, que es el estudio de China, es bastante fallado, como Ezra mismo lo ha admitido. Y no se puede utilizar como referente. Hay un montón de estudios que demuestran justamente lo contrario, ¿no? Otra cosa, la dieta paleo, entre comillas, como le dicen, o la nutrición evolutiva, es qué cosa no comer. No es qué comer, es cosa no comer. Uh-huh. O sea, tú puedes consumir pescado solamente, o sea, no tienes que comer carne roja, puedes consumir huevos si quieres, puedes consumir mariscos, cualquier tipo de insectos. Pero podría, si somos omnívoros, ¿podría el hombre paleolítico haber vivido únicamente de carbohidratos sin ningún problema de tubérculos? No. Hay muchísima evidencia que conecta, por ejemplo, el veganismo. El 80% de veganos, por lo menos, es deficiente en vitamina B12. Uh-huh. ¿Ya? Y esto es porque las plantas no fabrican B12. Las plantas lo que tienen es unos homólogos de la cianocobalamina, ¿ya? Las plantas tienen cobamidas, que son homólogos a la vitamina B12, pero no solamente no reemplazan, sino que se interfieren con su absorción. Entonces, y lo crítico de esto es que el detectar deficiencia de B12 no es fácil. O sea, a veces la deficiencia se hace evidente después de mucho tiempo y a veces con, digamos, impactos irreversibles en la salud, sobre todo en niños, ¿no? Entonces, a mí no me queda claro de dónde saca la vitamina B12 el higienismo, pero a mí lo que me preocupa es que niños que tienen... que nacen en un hogar, digamos, vegano, sin acceso a B12, sufran las consecuencias de una deficiencia nutricional, como ha pasado muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema ahí ético por ese lado, y hablando del tema ético también, el consumo de... El seguir una dieta frutívora es menos sostenible que una dieta omnívora. Esdra dice que come 3 kilos de fruta al día. Esa fruta, primero, que es carísimo y muy difícil que sea orgánica, o sea, tiene toxinas, insecticidas, etcétera. Y segundo, la idea es sacar la mayor cantidad de calorías por hectárea, y eso se saca con una dieta omnívora, no vegana. Perfecto. Tenemos, por favor, si quieren llamar y participar en el debate, los teléfonos, el teléfono es 388-3800, 388-3800, si quieren llamar y participar. No sé, Edra, si tienes algo que decir. Jorge, si quieres interrumpir en cualquier momento. Bueno, el mismo hecho del tema de la B12, que hoy en día, gracias a que está basado en ciencia la gran mayoría de los estudios respecto al veganismo, se sabe claramente de que la inclinación que había tiempo atrás de creer de que habían alimentos de origen vegetal que tuvieran B12 es completamente falsa. Es más, yo lo mencioné en un principio diciendo de que gran parte de esas problemáticas partían por la creencia de que la espirulina tenía B12, que la cronela tenía B12, etcétera, etcétera, que el aire tenía B12 y cantidad de otras ideas que se manejaban. Hoy en día, cualquier vegano, la B12 principalmente se produce del reino bacterial, no lo producen ni las plantas ni lo producen los animales. Que lo que ocurre es simplemente de que nosotros, al igual que cuando una persona consume vino, un vegano lo que está haciendo es consumir el cultivo de B12 en un medio aislado y consumido por medio de una cápsula. Hoy en día se recomienda a cualquier persona con una dieta vegana que se suplemente B12 por el riesgo de tener una baja de B12. Tanto como ocurre con la gran mayoría de las dietas. Algo que mencionaba Jorge era el hecho del tema ético de la posibilidad de familias no tener acceso a la B12. Sí, está bien. Tenemos una llamada, por favor. Sí, hola, ¿quieren? Buenas, ¿qué tal? Lo estamos escuchando. Mi preocupación era sobre el consumo de proteínas. Bueno, según tengo entendido, son unos 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ya. Para personas normales, para personas que sigan una dieta omnívora, pueden obtenerla fácilmente a través del consumo de carne. Sin embargo, si uno revisa la tabla peruana de alimentos, de composición de alimentos, ve que no hay, fuera de la soya y otras cuantas semillas, ninguna de ellas tiene un contenido proteico siquiera cercano a la carne, que llega a más de 20%. ¿Cómo es que le hacen los veganos para suplir esta cantidad? Y eso estoy hablando de si para una persona que no realiza trabajo pesado en general, porque en tal caso el consumo de proteína sube a 1.5 gramos por kilogramo de peso en una persona promedio. Perfecto. De 70 kilos. Sería todo, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, creo que es para ti la pregunta, ¿cómo haces para suplir la falta de proteína? Bueno, el tema de la proteína de origen vegetal, nosotros estamos hablando directamente de aminoácidos. Nosotros no hablamos de proteínas completas. Si es que nosotros tenemos la capacidad de poder consumir consumir todos los aminoácidos que son esenciales, y hoy en día se sabe que nosotros los veganos también tenemos la capacidad de producir algunos producto del consumo de los aminoácidos que se encuentran en las plantas, simplemente sería un tema de cantidad. Yo que llevo una dieta cruda, pueden revisar en mi misma página de Facebook los conteos de nutrientes que yo hago en base a las cifras oficiales del Servicio Agrícola de Estados Unidos, el de Francia, el de Reino Unido, el de Australia, Y ahí yo muestro siempre el equivalente de mi ingesta de alimento, en cantidad de carbohidratos, cantidad de proteína. En general yo siempre estoy consumiendo más allá de un 5% de mis calorías totales venidas de proteína, que en general es superior a un 0.8 gramos por kilo de peso. Perfecto. Hay que preguntar tal vez si es que los aminoácidos, Jorge, es una pregunta para ti después de la intervención, tenemos una llamada, si los aminoácidos son los mismos, son equivalentes los aminoácidos de los vegetales y de las frutas. A ver, tenemos una llamada. Ah, sí. Sí, buenas noches. Buenas, lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Quería preguntarles dos preguntas. Breve, por favor, ¿a quién le quieres seguir a preguntar? Sí, el consumo de carne está relacionado con el cáncer, si hay estudios acerca de ese mecanismo, uh-huh. Y si el consumo de lácteos es nocivo para la salud. Ya, perfecto. Uh-huh. Muchas gracias, Jorge. Bueno, arrancamos, antes que me olvide, arrancamos con la última pregunta. El tema de lácteos es un área gris dentro de la nutrición evolutiva. Hay un montón de etnias, por ejemplo, que aparentemente se han adaptado a consumir lácteos. Comunidades nórdicas, por ejemplo, que migran al norte en lugares donde hay poca disponibilidad de alimentos y las cuales han domesticado ganado antes de ser agrícolas. El consumo de lácteos se lo vio una ventaja de supervivencia. Entonces, hay etnias, por ejemplo, como la escandinava o los masai, por ejemplo, que no tienen problemas aparentemente consumiendo lácteos. Otras, como los orientales, tienen una intolerancia altísima a los lácteos, ¿no? Sin embargo, yo personalmente pienso que en un contexto en el cual todavía no se entiende muy bien cómo funciona el organismo, de preferencia, yo recomiendo no consumirlo mucho, sobre todo en un contexto en el cual la leche tiene muchas veces toxinas, hormonas, etcétera, ¿no? Una pregunta así personal, porque Edras habló, dice que se ha hecho los análisis y está perfecto. ¿Cómo están los tuyos? Los míos están muy bien. Los míos están muy bien. Al final, ¿en todo? En todo. En todo, podrían la siguiente debate, tal vez que uno traiga sus análisis de una fuente confiable y lo comparamos con algún médico, ¿no? Claro que sí. Al final, la propuesta que hace la nutrición evolutiva es maximizar salud en base a maximizar la ingesta de nutrientes esenciales, ¿no? Uh-huh. Y los animales de buena calidad son una excelente fuente de nutrientes esenciales. El eliminar un grupo de nutrientes completos de la dieta por argumentos en teoría éticos pone al hombre en un riesgo altísimo, ¿no? Lo que me lleva al tema de consumo de carne, las proteínas de origen vegetal están generalmente conectadas con un montón de toxinas, ¿no? O sea, yo entiendo por eso que muchos veganos se han alejado del gluten. Uh-huh. De la soya, que es una fitohormona, las mismas menestras, las leguminosas, tienen un montón de toxinas. Uh-huh. En eso sí hay coincidencia, ¿no? Ustedes no comen gluten. Sí. Entonces, en realidad, lo lógico, lo fácil es aprovechar alimentos de alta densidad nutricional como son animales sanos. Uh-huh. Bueno, tenemos un minuto más, no sé cada uno, las palabras finales. Uh-huh. Edras. Bueno, agradecido obviamente de la oportunidad de poder conversar acá. Uh-huh. Y ojalá en algún momento pudiéramos hablar del punto central, que sería el veganismo. Lo que muchas veces no se entiende es que el veganismo surge como una respuesta ética a una problemática, a la problemática de discriminación como especie. Uh-huh. La nutrición vegetariana tiene un montón de variables, desde algunas que sinceramente considero que son una vergüenza, a otras, como yo hablaba, de la plant-based diet o la dieta de planta entera, que sí tienen un sustento, que todas las personas que las sostienen hoy en día pueden demostrar con los mismos exámenes su estado de salud. De esos tenemos deportistas de fuerza, ultramaratonistas, hasta fisicoculturistas. Entonces, en este sentido, yo creo de que hay que reconocer de que estamos de acuerdo en el hecho de que hay un montón de alimentos que no corresponden a una dieta propia de un ser humano saludable, pero de que existen varias posibilidades para poder llevar una dieta saludable. Eso también yo quiero recalcarlo. Por el hecho de que el mismo hecho de ser omnívoro no nos dice qué debemos comer. Es decir, el que nosotros podamos hacer algo, nosotros tenemos adaptaciones, por ejemplo, en el sentido de género, que nos permitirían mejorar la reproducción por medio del uso de la fuerza por sobre la hembra. Pero eso no quiere decir de que debamos hacerlo. Entonces, en ese sentido, los aspectos éticos sí tienen una importancia bastante, bastante grande, porque la gran mayoría de nuestras decisiones no solo son lo que determina la biología o lo que nosotros hemos desarrollado como capacidad. Uh-huh. Es una pregunta importante, ¿no? ¿Es nuestro estilo de vida, sobre todo en dieta, un estilo de vida ético? Jorge, últimas palabras, un minuto. Claro que sí. Bueno, yo discrepo con Ezra en lo último. El ser humano es omnívoro justamente porque necesita consumir nutrientes de diferentes fuentes. El ser humano necesita consumir animales para tener una salud óptima y necesita consumir... en realidad, hay algunos argumentos muy interesantes ahora acerca de almidón resistente, por ejemplo. Entonces sí habría la necesidad de consumir alguna materia vegetal, pero el hombre es omnívoro y necesita consumir cosas que no produce, ¿no? Un herbívoro no necesita consumir alimentos de origen animal y puede tener salud óptima. El ser humano tiene que hacer malabares para tratar de tener una buena salud a pesar de no consumir alimentos de origen animal. Uh-huh. Al final, yo reitero que si el objetivo es maximizar salud y minimizar la posibilidad de tener enfermedades, uno debe utilizar la lógica, la ciencia, la evidencia y armar un estilo nutricional en base a eso. No a creencias, no a opiniones, no a argumentos éticos, sino a ciencia. La ética igual a una ciencia en ese sentido. No podemos negar, o si no, la psicología también sería una pseudociencia, si es que la ética no es una ciencia. La ética se clasifica normalmente como una rama de la filosofía. Sí, pues la filosofía es una ciencia. No sé. Por lo menos la ética... Justo estamos acá con Iván Antesano en cabina, que quiere decir algunas palabras. El utilitarismo gradualista, que es de lo que surge el sensocentrismo, que es la base moral del veganismo, está basado en evidencia. Son neurociencias. Sí, bueno, aprovechando, buenas noches, los últimos minutos. Hay una inquietud. El asunto de la alimentación, a veces para el común de la gente, enmascara el hecho de que en verdad estamos hablando de química. Y la química es un asunto muy complicado, sí, porque el equilibrio, ¿no es cierto?, se alcanza con cantidades, con frecuencias, ¿no?, que pueden ser a veces muy pequeñas o muy grandes. Entonces, mi consulta va porque hay un argumento omnívoro que he leído bastante frecuentemente, que es el que las mediciones de proteínas entre vegetales y carnes a veces están distorsionadas porque las plantas contienen inhibidores de muchos nutrientes. Entonces, lo que se mide en una prueba de laboratorio no es lo que uno va a ingerir, ¿no? He leído, por otro lado, una respuesta interesante por el lado de las semillas, que explican que las semillas precisamente tienen esos inhibidores para que las semillas no germinen cuando estén en la planta, sino cuando estén en la tierra, cuando les cae el agua, entonces esos inhibidores se disuelven y potencian a los nutrientes y ahí germina la semilla. Entonces, esa es la explicación por la cual se remojan muchas semillas. Eso, digamos, ¿cómo dejaría esta disputa por las mediciones de cantidades de proteínas, por ejemplo, entre vegetales y carnes, ¿no? Bueno, en realidad lo que tú mencionas es bastante lógico, ¿no? El organismo, el cuerpo humano es una máquina. Es una máquina que está guiada por leyes físicas. Una máquina que funciona con ciertos combustibles mejor que otros. Tiene requerimientos específicos, objetivos de nutrientes, etcétera. Entonces, al final, es un tema objetivo. O sea, la nutrición va a dejar de ser un sujeto de opiniones de gurús de todo tipo y va a ser reclamado totalmente por la comunidad científica y médica y se va a desubjetivizar. Entonces todos somos Homo sapiens, y así como hay una sola medicina humana, hay una sola nutrición humana, con variaciones dentro de la misma, pero a nivel macro somos de la misma especie. Entonces podemos determinar cuáles son las necesidades básicas para un ser humano promedio, ¿no? Sí, y para terminar, algo que quería consultarle a Esdras. Hay un asunto que es el tema de la frecuencia, el tema de la periodificación de una dieta. Yo puedo concordar con muchísimos veganos en que son efectivamente personas muy saludables, pero lo más probable es que durante muchos años de su vida hayan estado consumiendo carne cuando estaban en casa de sus padres. Entonces estamos hablando de que, digamos, su parte vegana es relativamente reciente en años comparado con una alimentación que ha sido diferente. Pero entonces yo puedo entender lo saludable de una dieta vegana al respecto, pero el asunto es que si tratamos de llevar esto a todos los estadios de la vida de un ser humano, desde que está probablemente en la gestación o desde que nace, y que ahí ya solamente se alimenta de una dieta vegana, entonces ahí me parece que ya cambia un poco el panorama, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, en ese sentido yo creo que un hecho básico, porque un bebé no tiene los mismos requerimientos los que tiene un adolescente, ni los mismos que tiene un adulto. Entonces, en ese sentido, si nosotros quisiéramos hacer una dieta estandarizada, si yo, por ejemplo, llegara y dijera frutas, vegetales y un porcentaje mínimo de semillas en cualquier circunstancia, estaría hablando bobadas completas. Si es que nosotros adaptamos los requerimientos nutricionales y pactamos mínimos, la fuente de la que venga, si es que esa fuente no presenta intoxicación ni algún tipo de antinutrientes que inhiba la absorción de esos nutrientes, nosotros estaríamos cumpliendo con los requisitos básicos, que son cumplir con cierta cantidad de nutrientes que deberían asimilarse de manera efectiva para que nosotros podamos decir de que existe una ingesta correcta y una digestión correcta de alimentos. Entonces, en ese sentido, simplemente sería lo que se hace con cualquier tipo de nutrición, pues adaptarla a cada caso en particular. Si tenemos para terminar una última llamada, sí, estamos al aire, por favor. Buenas noches, sí, gracias. Quiero felicitar a ambos expositores por una conversación tan alturada. Quien habla es médico, practicante de una dieta vegetariana hace más de 20 años. Estos años me han permitido investigar, escuchar todo tipo de argumentos de defensa de todas las vertientes, y pues hemos estado escuchando atentamente, nos hemos nutrido y pues después de 20 años les puedo decir tranquilamente que la dieta vegetariana es absolutamente sostenible, más la vegana ahora que practicamos. Nosotros comemos bastante germinados, semillas, y pues respetamos las opiniones que se han vertido, y tiene razón de que la ciencia segura se va a abrir camino en estos años que vienen y dará más luces a todos de lo que significa llevar un estilo de vida completo, porque no podemos ser solo científicos, tenemos que unirlo, integrarlo con todo lo que hay alrededor, un holismo total que nos tiene que integrar, y por supuesto entrar a la parte filosófica, la ética que han hablado. Yo quiero dejar ese saludo a los dos y pues agradecerles este argumento. Buenas noches. Muchísimas gracias, sí, y esto del tema ético realmente queda para otro momento, porque es una discusión tremenda, ¿no?, que realmente tiene que ver con el sostenimiento del planeta. Bueno, hemos robado unos minutos. Muchísimas gracias a todos por su audiencia, y los esperamos el próximo lunes en así este es. Mismo horario, 10 de la noche, 97.7 FM, Canto Grande. Claro, yo quiero agradecer a todos los que han participado el día de hoy. Mi nombre es Andy Landacay, por los que recién, algunos que recién se están conectando. Pero bueno, ha sido un debate nutritivo, por llamarlo de alguna manera. Ha sido un debate de un lado o de otro, ha sido un debate nutritivo. Agradezco mucho a Esdras, a Jorge Ventín, a Iván Entesana, a Víctor García Belaunde. Bueno, y los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Si todas las cosas salen bien, el lunes tendremos la visita aquí de Carlos Bruce, el congresista impulsor del proyecto de la Unión Civil. Para todos los que están escuchando ahora y se quieran saber más al respecto, este lunes, hasta el momento, tenemos confirmado la presencia de Carlos Bruce. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la Noche, a través de los 97.7 Canto Grande FM. Nos despedimos, chau. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.